Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 289. Por dinero baila el perro. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Por dinero baila el perro. Hemos elegido una expresión un poco extraña, pero se usa de vez en cuando. Hemos creado este episodio por un mensaje que nos envió Liam desde Canadá. Esperamos que le guste el episodio y que os guste a todos vosotros también. Por cierto, un saludo a todos nuestros oyentes en Canadá. Hay muchos oyentes de SpanishPodcast.net en este país. Por dinero baila el perro. Palabras que forman parte de la expresión. La primera palabra de la expresión por dinero baila el perro es por. La palabra por es una preposición. Tiene muchos usos en español. Se puede utilizar para decir que un sitio está cerca de otro más conocido. Por ejemplo, mi pueblo está por Madrid. Esta frase quiere decir que mi pueblo está cerca de Madrid. La palabra por también se puede utilizar para indicar la forma de hacer algo. Por ejemplo, llamé por teléfono o lo hago por obligación. La preposición por también se utiliza para decir la causa de algo. ¿Por qué ocurre algo? Por ejemplo, fui a la cárcel por robar. O cancelé el viaje por la nieve. Si quieres saber más cosas sobre las preposiciones y sobre la preposición por, tenemos una lección en la sección 101. Y también te recomendamos que escuches el episodio sobre voz activa y pasiva. La preposición por se utiliza en algunas oraciones pasivas. La segunda palabra de la expresión por dinero baila el perro es dinero. Es una palabra muy sencilla y seguro que la conoces. El dinero es un medio de pago. Generalmente, el dinero consiste en monedas o billetes. Hoy en día, el dinero físico se utiliza cada vez menos, pero todavía se utiliza mucho. La siguiente palabra de la expresión es baila. Baila también es una palabra fácil. Baila es la tercera persona singular del presente de indicativo del verbo bailar. Él o ella baila. ¿Y qué es bailar? Bailar es hacer movimientos con el cuerpo que siguen el ritmo de una música. La gente baila para divertirse. Algunos bien, otros, como yo, muy mal. Pero todos los seres humanos bailamos para divertirnos. La siguiente palabra la conoces de sobra. Artículo determinado masculino singular. Creo que he dicho esa frase miles de veces en el podcast. Creo que no es necesario que te la explique. De todas formas, tienes una lección sobre artículos determinados en la sección 101. Y la última palabra de la expresión también la conoces. Perro. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal mamífero. Los perros son la mascota más popular del mundo. Un perro tiene cuatro patas, mucho pelo y dice ¡guau, guau! Creo que sabes lo que es un perro. Hay perros grandes, perros pequeños, perros con el pelo largo, perros con el pelo corto, perros que ladran mucho, perros que ladran poco, perros muy juguetones y perros muy sosos. Ahora te vamos a explicar el significado de la expresión. Pero antes, te vamos a recordar nuestros audiobooks. Si te gustan lecciones como esta, recuerda que están disponibles los audiobooks de SpanishPodcast.net. Con ellos puedes descargar lecciones como esta para usarlas aunque no tengas conexión a Internet. Además, también tienes disponibles otros dos audiobooks, El aprendizaje descomplicado y Diálogos. Con El aprendizaje descomplicado puedes aprender español mientras aprendes cómo aprender mejor cualquier cosa. Con el audiobook de Diálogos puedes aprender español mientras escuchas conversaciones cotidianas. Con cada diálogo hemos añadido lecciones que duran entre 20 y 50 minutos. En estas lecciones explicamos el vocabulario y las expresiones más difíciles de forma sencilla y usando pequeñas historias. Además, puedes practicar hablando con nosotros. Si quieres más información, pulsa en el enlace de la transcripción o accede a los diálogos a través del menú Audiobooks. Por dinero baila el perro. Significado de la expresión. Entonces, ¿qué significa por dinero baila el perro? El significado literal es que si le das dinero a un perro, el perro bailará. ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que puede ocurrir? Pues yo he querido comprobarlo. Esta mañana he salido a la calle. He buscado un perro y le he dado 20 euros. Pero no ha bailado. Ha olido un poco el billete, me ha mirado y ha movido un poco el rabo, pero nada más. Así que he cogido el billete de 20 euros y he vuelto a casa. Está claro, los perros no bailan por dinero. Yo me lo imaginaba. No creo que a los perros les interese mucho el dinero. Bueno, creo que está claro que el significado literal de la expresión no tiene sentido. ¿Qué significa en realidad por dinero baila el perro? Es una expresión que se utiliza con las personas. Por dinero baila el perro significa que las personas tenemos una voluntad muy débil. Quiere decir que el dinero tiene una influencia muy grande en las personas. Por ejemplo, una persona te dice que no quiere hacer algo. Te dice que no quiere hacerlo porque va en contra de su forma de pensar. Pero le ofreces dinero, cambia de opinión y decide que lo hará. En este caso podemos decir, por dinero baila el perro. La frase está en sentido figurado. Hace referencia a que los perros hacen trucos solo porque sus amos les dan una recompensa, un premio. La expresión se usa de forma un poco despectiva. Algo despectivo es algo negativo que se dice de una persona. Así que ten cuidado al usar la expresión por dinero baila el perro. Por dinero baila el perro. Pequeñas historias para memorizar la expresión. Vamos a contarte una pequeña historia para ayudarte a memorizar la expresión. Escuchar pequeñas historias te ayuda a escuchar las expresiones en contexto. Escucha atentamente. Imagina que tienes una familia grande, una familia con muchas personas. Como tienes una familia grande, vives en una casa grande. Como la casa es grande, hay que trabajar mucho para mantenerla limpia. Un día vais a hacer limpieza general, es decir, vais a limpiar toda la casa. Todos tienen que ayudar. Toda tu familia ayuda, excepto tu hijo más pequeño. Él dice que no quiere limpiar porque es aburrido. Tú le dices, si ayudas en casa, te compro esos dulces que tanto te gustan. Él contesta, ah, entonces sí. Tú le dices, ya decía yo, por dinero baila el perro, a trabajar, y además, estás castigado. Quieres decir que tu hijo solo acepta realizar el trabajo a cambio de algo. Acepta limpiar a cambio de tener un beneficio. Vamos a contarte otra historia. Imagina que has ido al concierto de uno de tus grupos de música favoritos. Has ido con varios amigos. Cuando termina el concierto, los cantantes se van a descansar. Vosotros os habéis enterado de dónde están. Decidís que vais a intentar hablar con ellos, aunque solo sea para saludarles. Solo hay un problema. Hay un guardia de seguridad enorme delante de la puerta. Empezáis a hablar para decidir qué hacer. Hay que hacer un plan. uno de tus amigos dice: podemos intentar darle dinero. Ya sabéis que por dinero baila el perro. Tu amigo quiere decir que, si le dais dinero, es posible que os deje entrar. Quiere decir que muchas personas, cuando reciben dinero, hacen cosas que no harían en condiciones normales. Por dinero baila el perro. Practicar la pronunciación. Ya estamos acabando el episodio. Vamos a practicar la pronunciación. Hoy es fácil porque esta expresión no se conjuga. Siempre se utiliza de esta forma. En algunas ocasiones se puede utilizar algún otro tiempo verbal, pero no es lo habitual. Repetiremos la frase 5 veces. ¡Vamos allá! Por dinero baila el perro. Por dinero baila el perro. Por dinero baila el perro. Por dinero baila el perro. Por dinero baila el perro. Alternativas a la expresión por dinero baila el perro. Existen algunas alternativas a esta expresión que se utilizan en otros países. Todas son muy parecidas, así que las entenderás enseguida. Por ejemplo, por dinero baila el mono. Así suelen decir esta frase en países como Cuba. Allí han cambiado un perro por un mono. Por plata baila el can. Así es como suelen utilizar esta expresión las personas que viven en Argentina. En Argentina llaman plata al dinero. Esto ocurre en varios países de América Latina. Un can es un perro. La palabra can es sinónimo de perro. Esto es todo por el momento. Esperamos que esta lección te ayude a mejorar. Recuerda repetir varias veces el episodio. De esta forma, podrás mejorar progresivamente de forma automática y natural. Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos un mensaje por correo electrónico o en las redes sociales. Si lo prefieres y eres miembro de la comunidad de SpanishPodcast.net, puedes acceder al foro. Allí puedes plantear tus dudas sobre cualquier tema y también ver las dudas de otros miembros de SpanishPodcast.net. Ya nos despedimos. Si te gusta el episodio, recuerda compartirlo en las redes sociales. De esta forma, otras personas podrán descubrirlo y podrán aprender español igual que tú. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.